Travesía de la nada, pasos de nadie, las bocas del tiempo cuentan el viaje. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando, y estás fuera de la vida jugando y perdiendo. Perderse. Para perderse hay que estar plenamente presente y ser capaz de sumergirse en la incertidumbre y el misterio. A partir de este martes 11 de abril se viene la cuarta temporada. Sí, Perdiendo el Tiempo. Una invitación a revolver los rincones de nuestra memoria. Todos los martes de 20 a 22 horas conéctate con la 88.5 Radio El Grito. Porque estoy atado al borde del tiempo. No había, verdaderamente, no había un olor más profundo y agradable que el que salía todos los domingos desde aquella ventana de madera, en una calle de cinco esquinas, típica de mi barrio. Lugar de congregación de pájaros, misteriosas charlas, y ocasionales ladrones. El aroma podía dejar perplejo a quien pasara desprevenido y desafiaba el clima para sorpresa de transeúntes despeinados. Aún hoy recuerdo muy presente ese olor exquisito de las comidas de las abuelas del tiempo y no logro entender cuándo ni cómo, nuestro alimento se convirtió en veneno. Porque el veneno no era una fiesta. Salvo, bueno, claro está, si sirviera para destronar algún emperador. Pero esa fiesta de domingo era inigualable y necesaria, como el viento revuelto, como sus baldosas partidas, como esa panza llena, aunque sea solo ese día. Y para mejor, ese aroma no era único, venía acompañado de un canto, hipnótico, esquizofrénico, ancestral, que derrumbaba los muros invisibles, que era caricia para los ojos, que se transformaba en grito contra los apropiadores de nuestra tierra. ¿Podemos entonces comer jugando? ¿Y jugar comiendo? Volver a apropiarse quizás de nuestros cuerpos y compartir ese placer irresistible y rabioso con esa lucha visceral para que aquella ventana nunca se cierre. La luz

ahí en la vida del ser humano. Comer y no comer, no poder comer o comer de más, podríamos decir, ¿no? De alguna manera podríamos emparentar, ¿no?, el tema de hoy con el de la semana pasada, que era el juego, ¿no? Se me ocurre, más que nada pensando en lo que charlábamos el martes pasado del placer, ¿no?, lo placentero. El placer porque sí, ¿no?, de jugar porque sí, y también, bueno, ¿no?, comer, no sé si porque sí, pero ese momento, ¿no?, ese momento que uno lo disfruta muchísimo, ¿no?, cuando está comiendo algo, por lo menos algo que le gusta mucho, y bueno, de alguna manera sí, siente algo parecido, digamos. O bueno, podemos tirar quizá esa hipótesis aquí esta noche. Y bueno, es la propuesta, ¿no? Es la idea, el puntapié, como quedamos todos los martes, una excusa, como le llamamos desde aquí, para poder charlar y conversar sobre algunas temáticas que nos atraviesen en nuestra cotidianeidad. En este caso, la comida, ¿no? Vamos a estar ahí tratando de generar un diálogo que no se genera solo con palabras, se genera con sonidos, se genera con musiquitas, ¿no? De cómo se fue o fueron transformando, ¿no?, lo que es la comida, lo que comemos, lo que sería el alimento, ¿no? O no sé si toda comida a esta altura es alimento, ¿no? No solo se transforma eso, sino también las formas, ¿no? Las formas en que los seres humanos comemos. Y preparamos y la importancia que le damos a eso, ¿no? Me imagino ahí en este mundo, por decirlo de una manera, no sé, capitalista, paraíso del agrotóxico, ¿no?, de las empresas concentradas. Qué difícil, y más teniendo algunas otras necesidades dando vueltas, insatisfechas, poder ponerle la cabeza, el tiempo, el cuerpo, ¿no?, a nuestra alimentación. Pero qué necesario también, ¿no? Bueno, por ahí un poquito es que tiramos nuestra bolita radial para esta noche de martes. Y por supuesto, tenemos ahí una consigna para quien quiera compartir un audio, quien quiera compartir un mensajito de texto, lo que desee, al 1557-6173. Ahí nos podés contar si te gusta cocinar, qué te gusta cocinar, o qué te gusta que te cocinen y lo comes y lo disfrutas muchísimo, ¿eh? Puede ser algo del pasado, puede ser algo de la actualidad, no sé, algo que tenga que ver justamente con esta cuestión importante, mística de alimentarse. Y bueno, un abrazo grande entre quienes se iban comunicando ya tempranito, desde antes que arranque el programa. Así que saludos para Teresita. Un abrazo grande ahí que estaba difundiendo el arranque de este programa. Un abrazo grande a Pipo, aquí de Los Hornillos, y Martita, que también ahí estaban chequeando, ¿no?, chequeando la salida del audio de este Perdiendo el Tiempo de hoy. ¿Quién más? ¿Quién más, León? Abrazo enorme, León, siempre firme ahí. No contestaba la consigna, pero nos mandaba un abrazo grande. Te mandamos un abrazo grande a vos también. Bueno, Nina, le mandamos un abrazo enorme también. Está ahí escuchando, parece que está escuchando de hace rato la radio desde tempranito, porque se enganchó ahí con los programas que iban pasando. Así que, bueno, un alegrón también por eso. ¿Quién más? A ver, Marcelo. Un abrazo enorme para Marcelo, que está escuchando el programa a la vez que está mirando el partido de Newell's por la Copa Sudamericana. Se sinceró aquí en el WhatsApp, digamos. Así que bueno, está bien. Marcelo, cada uno hace lo que puede. Así que bueno, Lo que sí nos contaba, y está lindo, es que escucha la radio siempre desde Casilda, ¿no? Dice, abrazo desde Casilda para los perdedores del tiempo por Radio Garden, ¿no? Que es una aplicación ahí de Play Store que la podés, bueno, la podés descargar y escuchar radios de todo el planeta. Es muy, muy recomendada. Y nos decía, algún día inviten al cantautor Martín Laporte, es de ahí, un maestro. Bueno, lo vamos a chequear, por supuesto, Marcelo. Y le manda saludos a Raúl y Alicia de Villa de las Rosas. Así que Raúl y Alicia, si están ahí escuchando, Marcelo desde Casilda les está mandando un abrazo enorme. Y nos dice que la música es excelente siempre. Bueno, y desde Villa Allende nos sintoniza Rodolfo, así que le mandamos un abrazo enorme también. Y nos pregunta, hay una cosita que tiene que ver justamente con la cocina. En un ratito, si querés, Rodolfo, podemos charlar un poquito de eso. Bueno, te puedes comunicar no solo al 15 57 61 73, sino a través de Facebook o Instagram, ahí a Radio El Grito. Podés participar ahí, ¿por qué? Porque a todas las personas que durante este mes de abril, sea el programa pasado, sea el programa de hoy, sea el programa que viene, vamos a estar sorteando una botella de vino, ¿eh? Y no cualquier botella de vino, sino que una botella de vino aquí de Traslavinos, vinoteca a domicilio, ¿eh? Que tiene unos vinos que no la podés creer. Todavía no sabemos cuál es el que se va a sortear, pero vamos a invitar ahí a Sebastián que se acerque cuando traiga la famosa cajita esperada de vinos y nos cuente un poquito algo sobre eso. Bueno, aprovecho también para agradecerle a los otros auspiciantes de este programa, Ariel Carnicer Materiales. Ariel te lleva ahí lo que necesites a la puerta de tu casa, a la obra, a la construcción. Vos tenés que decirle qué estás haciendo y él te dice, ¿te conviene esto, te conviene el otro? La piedra ancha, piedra chiquita, canto rodado, tierra arcillosa. Te podés comunicar con Ariel al 3544-656059. Bueno, y otra cosa que podés hacer también es construir con madera, ¿no? Ya sea tu casa, ya sea tu quinchito, ya sea la entradita del auto, todo lo que necesitas en madera lo tenés en el Yaguarete de Las Rabonas, con su nueva sucursal también en Los Pozos. Le mandamos un abrazo enorme a Rolo y te podés comunicar al 3544-550059. Y si ya vas más avanzado ahí con tu casa y querés ya poner la lucecita, hacer la instalación eléctrica y vas a pensar todo eso, pedís asesoramiento personalizado en Casa Faraday de Villa de las Rosas. Es sobre ruta 14, esquina Leopoldo Lugones, o comunicándote al 3544-413044. Si necesitas algún seguro de todo tipo, sea para el auto, para la moto, seguro de vida, de viaje, para tu casa, lo mejor que podés hacer es acercarte a la terminal de Villa de las Rosas. Justo enfrente está la oficina de Marcelo Roganti, asesor de seguros, a quien le mandamos también saludos aquí desde el programa. Y si no lo enganchaste justo, le pegás un llamadito al 3544-502374. Y si te cansaste de construir y querés ir a dar una vuelta y a disfrutar, por ejemplo, no sé, de un café de la India. Porque si tengo ganas, hoy me levanté con ganas de tomar café de la India. A ver, ¿dónde puedo en Traslasierra hacer eso? Y bueno, lo podés hacer en un hermoso lugar como la pulpería de Villa de las Rosas. También sobre la ruta 14 del triangulito ahí que sale del pueblo, ahí a una cuadra de mano izquierda, te metes ahí en una pulpería, en un negocio que te va a mostrar un poquito del tiempo pasado. Y bueno, una atención espectacular. Así que ahí la pulpería, acércate. Y si no, comunícate al 58 22 12. Bueno, un saludo enorme entonces ahí a todos los auspiciantes del programa que confían año tras año aquí en este Perder el Tiempo. Llegaba otro mensajito de Cristi que dice: me sumo al sorteo, espero que se dé, así brindo para mi cumple próximamente. Abrazo enorme y me alegra la vuelta. Nos dice Cristi, bueno, abrazo enorme para vos, Cristi. Ojalá que se te dé. Después, cuando quieras, nos chumeás qué día es, a ver si justo cae día de programa. Bueno, y luego de ahí del texto del arranque tradicional de este Perder el Tiempo, escuchábamos el tema, el temazo pegadizo rock and rollero Hay que comer, de El Cuarteto de Nos, justamente de su álbum El Cuarteto de Nos. Pero no es el primero, como suele ocurrir con muchos grupos, que al primer disco le ponen igual que la banda. No, este es el décimo álbum de la banda uruguaya rockera, en el cual recopila la mayoría de sus éxitos con unas reversiones, incluye varias canciones nuevas, entre las que está la que escuchamos hoy, Hay que comer, álbum lanzado en el año 2004 bajo el sello Bizarro Records. Bueno, y no se sorprendan ahora por lo que viene, porque es una versión también, justamente, una reversión. En este caso, el tema que vamos a escuchar es un tema de El Indio Solari y Sky Benningson. El arte del buen comer. Parece que ahí en alguna conversación, en algún momento, El Indio le sugirió ahí a la gente de la orquesta de tango Ciudad Baigón que ese tema era especial para hacerle una versión bien, bien, bien tanguera, ¿no? Ello se les quedó ahí en el oído. Y cuando editan su DVD, ¿no? Por los 10 años de la banda, 10 años vivo, y en el año 2017 incluyen justamente este tema, temazo, ¿no? De Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, reversionado aquí por Ciudad Baigón, orquesta de tango, El Arte del Buen Comer. Pituca cree que es el mejor culo para su sillón, y sabe bien que hoy su chance gorda. Le ha puesto al fin su nombre al toallón, compró marfiles de la selva del Congo, y en su coco siempre hay un petardo. Que se salen de la blusa con bestial dulzura, rus y risas de varón beca. Y así Pituca se la cree. Aún ayer no ligaba el amor y no enceraba nunca el bastón, su boca olía como un cenicero. Tuvo un golpe de audacia y se vio de timbero, fogoso y feroz, de los que nunca muestran todo el mazo. Y hoy come la real manzana y no deja ni pepitas, usa sal de melodrama. Si Pituca se la sal de melodrama, pero sin abusar, y así Pituca se la cree. Alumno viene de alimento. Y cuando aprendemos de algún modo, es como que nos estamos alimentando, también pensar que cuando nos alimentamos, estamos aprendiendo. La alimentación es una manera también de ser alumno, o sea, de aprender. Entonces no da lo mismo alimentarse de un modo o de otro. De hacer filosofía es rascarse donde no pica. Todo pica. El tema es que tenemos la mitad del cuerpo anestesiado. ¿Picar esto si la mitad del mundo se muere de hambre? ¿Cómo nos va a picar esto si nacemos para morir? ¿Cómo nos va a picar esto si todo este mundo es una gran cagada? ¿Cuál es el horror? Y ahí es donde la filosofía mete el dedo. Si hay alimentos para todos, ¿por qué no todos tienen acceso a los alimentos? Recuperar la pregunta por el ser del alimento es recuperar ese otro aspecto. Uno dice, ¿y cuál es el ser del alimento? La boca es como el órgano que, si pone la distancia justa, tanto la palabra como el beso como el alimento puede ser un indicio de una distancia crítica que permita justamente recuperar una zona mucho más democrática y emancipatoria para la humanidad. Y la realidad está todo el tiempo ahí escondida, y una vez que empezás a ver, que abrís un poquito la cortina de la realidad, lo que ves es que estamos viviendo, alimentándonos y consumiendo escenarios de crueldad, de vulneración de derechos y de repetición y de perpetuación de ese horror que por ahí se termina plasmando en una Coca-Cola, en un plato de tomates. Pero cuando empezás a estudiar qué es lo que pasa con el sistema alimentario, estamos comiendo como zombies que no pueden pensar. Las semillas dejan de poder ser ese bien colectivo que se va compartiendo y que va teniendo esa vida propia que permite los territorios y las distintas culturas, para ser avasalladas por una única cultura, que es la cultura que termina en Big Mac. Nos vendemos y se nos vende al mundo como productores de alimentos, y en realidad lo que estamos teniendo es un país de señores de la sociedad rural argentina que perpetúan sus formas de hacer negocios y que perpetúan sus maneras de generar una única forma de malalimentar a toda la población, ¿no? Sweetness down in my soul. I could stand some loving, oh so bad. I feel so funny, I feel so sad. up so they'll go. What's the matter, Daddy? Come on, save my soul. I need some sugar in my bowl. I ain't fooling. I want some sugar in my bowl. So they'll go. What's the matter, Daddy? Come on, save my soul. I want some sugar in my bowl. I ain't fooling. I want some sugar in my bowl. Libros sagrados, delante de los dioses, se nombran los manjares con moroso deleite, y uno sueña al profeta saliendo de los ojos, y ve que esas palabras se hacen agua a la boca, y que el verbo llenido se le pone jugoso, a pesar de sus carnes flageladas de ayunos, y de los cataclismos que predica en el viento. Es tu maldición de tinieblas, Job, tu úlcera de espanto, la ruina de tu hacienda y de tus mieses. Nada veo en los párpados de la mañana. Dame un puñado de alba. La luz pase muy lejos. Tu cereal es muerto. Las comidas presiden todas las ceremonias. Se ofrenda hacia el silencio de los signos mayores con los frutos eximios, con las rojas primicias que las manos y el clima elaboran pacientes para aplacar la furia traidora del misterio y el compacto designio de la esfinge en la piedra. He aquí la piedra, Isis. Desbástale el silencio, quiero verla por dentro. Amón recibe dentro, haz una piedra. Osiris, tengo manos de niebla. Llama al esclavo, él puede, nadie puede al silencio. Nadie, ni aun la arena. Llama al esclavo, él come y el bocado le duele. Su canto de miel perdurará después, cuando los dioses desciendan a la tierra y entrarán a los asuntos domésticos del hombre, compartirán aromáticas fuentes de codornices, odres de viejo vino, verdes tallos crocantes, abundosos racimos de dátiles y uvas, y hasta el sexo terrestre. La escudilla es un vientre, voraz como la vida. Come tu arroz, Xinlu, la lluvia no cesará esta noche. Siémbrame, no se siembra sin luna y con el cielo ausente. Come tu arroz, Xinlu. Jocundos haraganes, burócratas del tedio, bajaron del exilio a buscar la alegría, porque en los fríos templos la sangre era holocausto, y no la fiesta, insomne del animal ardiente que había domeñado el fuego, y los metales enfangados en la muerte y los apocalipsis. Vete a los baños, Claudius, y vomita de nueve. Aún hay vino en las ánforas y más ricos manjares. Hay que gozarse, el tacto de la noche ya la piel de marzo. En Hangzhou, al sur de China, la ciudad de los lagos, he visto el santoral tallado en la montaña, gigantes figuras de los dioses, terribles sables, como colmillos, colmillos, como sables. Pero también he visto recostado en la piedra un dios de enorme abdomen y plácida sonrisa. Es el que está de vuelta de las eternidades, guiña un ojo, denuncia la farsa. La gente allí le llama Buda de la alegría. Pero dioses como este resultan subversivos, exaltan la abundancia, la libertad del diente, proclaman el júbilo del vino y la plena lujuria del amor a la siesta. ¿Cuál pudo ser la suerte de los emperadores, los caudillos del crimen, los reyes, los señores, si acaso el pobrerío venerara su euforia? Hubo que separar el cuerpo del espíritu, investir de poderes urgentes al demonio, proscribir las especies, encerrar los aromas, nombrarlo comandante en jefe del pecado y destinarle un reino de azufre en las cavernas, para que el pobre próximo de harapo y servidumbre humillara la vida, soñando con la muerte. Swami, los campesinos están quemando todo. Yo no veo hacia afuera. Todo arde, Swami, el templo. Nada existe ahí afuera, ni el fuego, ni los hombres. Flagrantemente áulicos, obesos dignatarios, los zánganos sanguangos del templo o del estado. Obispo, duque, vuecencia, señoría, milord, burgomaestre, alcalde, capitán. Los reyes, bien se sabe, comían como reyes espirituales. Liebres, faisanes, corderitos, tortillitas de pámpanos con huevos de palomitas, ensaladas de pétalos, claro vino del Rin. Compraban en el cielo cámaras de descanso, altos lechos de nube a la diestra de Dios, acaso porque el pobre era un anciano solo, sordo, ya distraído, ausente, como un dios. Y ahora sígame. ¿A dónde? Si lo supiera, iría solo. ¿Solo? ¿Por qué? Sígame. Ellos fueron felices y comieron perdices. Morían confortados al tiempo de morir, hacían mea culpa y salían absueltos. El espíritu al cielo, el despojo al panteón, el cuerpo despojado hervía de gusanos, cosas del diablo. Espanto, olor del pudridero. Yacen de mármol, huelen bajo las catedrales. El hedor que despiden se tapa con incienso. Ese es el olor típico de los templos del mundo. Todas las religiones tienen olor a muerto. Y que las brujas asaltaron el granero dando alaridos, doy fe. Ante este tribunal de la Santa Inquisición, volando con niños y trinchantes delante de las faldas y los dientes delante de las órbitas y llevándose sacos de granos, volando sobre escobas, doy fe con esta mano sobre las escrituras. Y el cuerpo fue olvidado. Su destierro fue largo, la piel sometida, milenio tras milenio, ayunos y flagelos ahogaban sus ardores y el hambre fue el aliado de las grandes liturgias. Los templos se construían con hambre acumulada, con hambre los castillos, los grandes monumentos, los tronos, las ciudades, las armas de los príncipes, las altas catedrales, las joyas de las damas, la corona del rey, la gran muralla china con cimientos de huesos, las mezquitas, los fríos y ciegos monasterios, el aire a media voz que anda en las sinagogas, fueron erguidos todos con hambre de los siglos. Pero si había un fasto de bodas o bautizos, o la coronación, o la paz de una guerra, los dueños de la vida ordenaban comer 3 días y 3 noches. ¿En qué sentido? La comida es la fiesta del pobre, el festival del día, su desquite ancestral, cuando nutre su cuerpo, hinca el diente en la vida, libera dentro suya la alegría infinita que funda las raíces del canto y del amor. La tierra sabe a tierra. La tierra sabe. Es hembra. Destruyan el olvido. Entiérrenlo en la tierra. Aquí en la vieja América todavía es costumbre enterrar a los muertos con ánforas repletas de aloja y de comida para su largo viaje. Aquí nos separábamos el cuerpo del espíritu y la muerte era un tránsito hacia la Pacha Mama. Un regreso al origen, desde donde regresa la vida, caudalosa como un río en el verano. Desde el agua al laurel volvería la infancia. pudiera crecer desde el agua al laurel, volvería a la infancia del río, en lo verde laurel de tus ojos, el misterio del bosque se asoma y la vida otra vez vuelve flor de tu piel bajo un sol de muchacha y aroma, y la vida otra vez vuelve flor de tu piel bajo un sol de muchacha y aroma. Déjame en lo verde celebrar el día, porque por lo verde regreso a la vida. Yo muero para volver juntando rocío en la flor del laurel. Yo muero para volver juntando del pueblo de los Tillamook encontró en medio del bosque una cabaña que echaba humo. Se acercó, curiosa, y entró. Al centro, entre piedras, ardía el fuego. Del techo colgaban muchos salmones. Uno le cayó sobre la cabeza. La mujer lo recogió y lo colgó en su sitio. Nuevamente el pez se desprendió y le golpeó la cabeza, y ella volvió a colgarlo y el salmón a caerse. La mujer arrojó al fuego las raíces que había recogido para comer. El fuego las quemó en un santiamén. Furiosa, ella golpeó la hoguera con el atizador una y otra vez, con tanta violencia que el fuego se estaba apagando cuando llegó el dueño de casa y le detuvo el brazo. El hombre misterioso reavivó las llamas, se sentó junto a la mujer y le explicó: no has entendido. Al golpear las llamas y dispersar las brasas, ella había estado a punto de dejar ciego al fuego, y ese era un castigo que el fuego no merecía. El fuego se había comido las raíces porque creyó que la mujer se las estaba ofreciendo. Y antes, Había sido el fuego quien había desprendido al salmón una y otra vez sobre la cabeza de la mujer, pero no para lastimarla. Esa había sido su manera de decirle que podía cocinar el salmón. ¿Cocinarlo? ¿Qué es eso? Entonces el dueño de casa enseñó a la mujer a conversar con el fuego, a dorar el pez sobre las brasas y a comer disfrutando. I'm a little bee. I love the sky and the trees. I'm a teeny tiny little ant, checking out this and that. Perder el tiempo es un trampolín. Perder el tiempo, perder el tiempo. Perder el tiempo es una polea. Perder, perder, perder el tiempo. Perder el tiempo se llama el momento en que se inventó la rueda. Perder el tiempo, perder, perder, perder el tiempo. Es un trampolín. Perder el tiempo es una polea. Perder el tiempo se llamaba el momento en que se inventó la rueda. Perder el tiempo, perder el tiempo ayudó a imaginar, a imaginar, a imaginar la bicicleta. Perdiendo el tiempo soñó un dios la cordillera. Perdiendo el tiempo fumando, hurgando, investigando, dialogando, perdiendo, perdiendo soberanamente el tiempo. La humanidad dio lo mejor de sí. Perder el tiempo es un trampolín. Perder el tiempo es una polea. Perder el tiempo se llamaba el momento anterior a inventar la rueda. Les cuento que lo que más me gusta cocinar son comidas de olla, con muchos ingredientes y ponerle condimentos ricos o raros. Hacer alguna salsa, por ejemplo, alguna carne bien sellada, después con algún tipo de salsa. Eso es lo que más me gusta cocinar. Y que me cocinen, me gusta que me hagan asado, porque yo no sé hacer asado. O quizás sepa hacerlo, pero nunca me animé, nunca intenté. Me gusta hacer pastas caseras, me gusta amasar pizza, me gusta cocinar en general. Más que nada comidas saladas. Y de postres dicen por acá por los hornillos que el lemon pie no hay con qué darle al mío, supera todo. Y yo sé que el tiramisú también me sale muy, muy bueno. Así que bueno, eso es. A mí me gusta cocinar, por lo tanto hay varias comidas que me gusta hacer. Pero una de mis preferidas en este momento son las que en mi familia se han transformado en famosas patitas. Patitas son patitas de pollo. Y cuento la historia muy breve y es que cuando mi nieto mayor era pequeño, que tenía 6 años, por ahí todavía estábamos viviendo en Buenos Aires, él adoraba esas patitas infames de McDonald's y que después las venden en bolsas también y que no se sabe lo que tiene adentro, que supuestamente son patitas de pollo, pero que vaya a saber qué le ponen. Y entonces, como él siempre insistía que quería esas patitas, yo le dije, bueno, muy bien, yo te voy a hacer patitas, pero yo las voy a hacer yo. Y entonces empecé a comprar las pechugas de pollo, a filetearlas, a darle formitas. Y así nacieron mis famosas patitas. Por supuesto que después adoptó el gusto también mi nieto menor. Empezamos a completarlas con salsa, salsita de tomate, salsita de roquefort, de queso, de limón. Vamos cambiando las salsitas. Y mi nieto menor le llegó a hacer una canción, que no me la acuerdo toda, él seguramente la sabrá, pero era algo así como patitas, ricas patitas, y la cantó públicamente en homenaje a mis extraordinarias patitas de pollo caseras. A mí me encanta cocinar guisos, la verdad. O sea, soy guisera de toda la vida. Me gusta el guiso, la comida de cuchara, ¿sí? Me gusta mucho el guiso de lenteja. Laurel, no puede faltarle jamás a un guiso de lentejas, laurel. Pero en realidad lo que más me gusta cocinar es porque, viste, cuando lo cocinas y la gente flashea y vos decís, no hice nada. Es el chipa. Soy muy buena haciendo chipa. Me dijeron una vez que era por la temperatura de mis manos. Tengo como manos. Tengo sangre caliente. Y el chipa, como la fécula de mandioca, hay que lograr unirla. La temperatura de la mano es un gran point para el momento del amasado, ¿no? Y el leudado de estas pequeñas delicias a las cuales les pongo, por lo general, queso rallado arriba. Y, o sea, si no tengo, salen chipas no más tranqui, pero si no, le pongo roquefort adentro. Son una bomba que te explotan en la boca de sabor. Hola Pablo, ¿cómo estás? Soy Silvia. Bueno, a mí me encanta que me hagan asado. Yo odio cocinar. Es algo que no me gusta en lo más mínimo. Y evito por todos los medios hacerlo. El que cocina es Pachi. Y me encanta que haga pizza, pero lo que más rico hace, que no sé si forma parte de la idea de una comida, pero para mí es alimento total, es el mate. No hay nada mejor que los dos primeros mates de la mañana que hace. Son increíbles. Me sumo al convite. Muy lindo pensar en comidas, en placeres de la cocina, justo ahora cuando la naturaleza se ocupa de brindarnos el fruto de todo un año de trabajo de la Pacha. Siempre las comunidades se han ocupado, bueno, de transformar los frutos de la tierra en alimento colectivo, más allá de las culturas y de las geografías. Yo tengo como experiencia personal el dulce de membrillo. El dulce de membrillo es algo que en mi familia materna se hace casi a perpetuidad y de manera también competitiva porque mi mamá, una de 10 hermanas, al igual que todas ellas, hacían lo imposible por esmerarse y obtener la receta más exquisita. porque por supuesto se degustaba en familia. El trabajo consistía, y te estoy hablando de los años 70 en San Juan, bueno, salir, pasear en el Citroën 12B de mi papá, buscar entre los finqueros de Sonda, Pocito, Ullum, ver los arbolitos con los frutos, verlos sanos, comprarle y cosecharlos a mano directamente del señor de la finca y luego a casa. A casa a lavarlos bajo el surtidor, sacarles la pelucita y ahí, bueno, entraba a trabajar la única y benemérita paila de cobre, que verdaderamente se fundían ahí como en un caldero mágico todos los aromas, todos los sabores. La receta que siempre usó mi mamá y la replico yo también es, bueno, pelarlos, luego de lavados, por supuesto, cocinarlos, pelarlos, pesar el contenido de la pulpa sin el carozo del centro, y el cálculo, según mi experiencia, es 800 gramos por un kilo de pulpa. Luego al fuego, leña, hornalla moderada, que no se arrebate, que no se nos queme la preparación, y estar a ti ahí pegados, revolviendo todo el tiempo para ir sabiendo cuándo es el momento justo en que uno pasa con la cuchara de madera por todo el fondo de la paula y siente un chirridito, y sabes que no se pega y ya está. Ya ahí es sencillamente apagar la hornalla y empezar a colocar en moldes. Y luego es el tiempo el que se ocupa de orear el dulce en pan y a saborear. Pero qué hambre tremendo que me dieron todos estos audios. Impresionante, ¿eh? Muchas gracias ahí por compartir esa magia, ¿no? Ese quehacer cotidiano del cocinar. Con esta hermosa versión de El Choclo ahí de fondo, le agradecemos muchísimo entonces a Silvia de Las Chacras, Teresita, que nos escucha desde Córdoba, o cuando está por acá por el valle, o cuando está viajando por ahí también, Puchi desde Los Molles, María también desde aquí mismito de Los Hornillos, y Yarela desde Villa de las Rosas. Bueno, y aquí nos acercan también gentilmente algunas formas, ¿no? Vulgares, distintas, de nombrar la comida, ¿no? El comer, que es lo que estamos hoy aquí hablando en este Perdiendo el Tiempo, este segundo programa Perdiendo el Tiempo de este 2023, cuarta temporada. Entre todas las personas que se comuniquen al 1557 6173, nos manden un audio, un textito contándonos qué les gusta cocinar o qué les gusta que le cocinen y los disfrutan. Anotamos nomás aquí para el sorteo de una botella de vino durante este mes de abril. Cristi, el cumple de Cristi es el jueves 27. Bueno, pará. Capaz que llegamos, Jueves 27, sí. El 25... lo sorteamos, Crispy. Sustento, manutención, vianda, condumio, manduca, pitanza, refrigerio, colación, tentempié, agape, psicolabis. Y el arte de comer, bueno, obviamente que aquí el arte de comer, o uno de los más conocidos del lunfardo de nuestro país, es el morfar. Me morfé esto, ¿no? Lenguaje ahí de la calle, ¿no? De la academia, que deriva de la palabra morfa, ¿no? Que viene así del italiano, que quiere decir boca. Manducar, tragar, engullir, llantar, devorar, zampar, jamar, masticar, ingerir, llenar de andorga y echarse al coleto. Todas formas de nombrar justamente esta linda acción de comer, de llevarse algo a la boca y disfrutarlo muchísimo, muchísimo. Le mandamos ahí un abrazo grande también a Juan, a Juan, que nos manda ahí un mensajito interesante. Dice: hola Pablo y audiencia, acá escuchándolos y pensando en la consigna, algo que me hace ruido hace años: ¿por qué los alimentos son tan caros? Comparado en relación a la tecnología, por ejemplo, u otras cosas que no son de necesidad básica. Por la consigna, 3 puntos, ¿no? A mí me gustan todas las comidas, no hay nada que desprecie en materia alimentos. Lo que no me gusta mucho es cocinar comidas muy elaboradas. Me parece un despropósito estar 3 horas cocinando para comer en 10 minutos. En fin, eso. Una tara bien argenta es, mientras se come, hablar de otras comidas que no se están consumiendo en ese momento. ¿No le sucede? Se pregunta ahí Juan. Abrazón. Y nos aporta ahí, nos complementa la info. Lastrar, papear y tengo una lija. Bueno, León. Pasión, nos dice, comer esas 15 aproximadamente frambuesitas que dio el plantín que tuve. La plantita en la tierra me pareció un montón. Disfruté grande de esa fruta con ese fruto. Y nos decía, gracias por los sagrados relates. Bueno, y Rodolfo también nos preguntaba que quería cocinar amaranto, dice, ¿no? Semillas, flores, hojas, ¿cómo podría ser? Gracias, buen programa. Bueno, no soy un experto en cocina de amaranto. Sé que el amaranto lo puedes cocinar, ponerle como la quinoa, ¿no? Cuando yo lo he consumido, ¿no? Igual que la quinoa, lo coces y lo puedes añadir a sopas, caldos, guisos, estofado, en ensalada mismo también, ¿no? Eso estamos hablando, ¿no? Igual como la semilla, ¿no? Ya no sé, las hojas, la planta misma. Habría que, bueno, a ver quién está escuchando ahí, quiere colaborar ahí con estas recetas de amaranto. Bienvenido sea. Y bueno, ahí hay una, ¿no? Una especie de leyenda. Algunos dicen que está totalmente comprobada, ¿no? Que tiene que ver con las bombas de amaranto, pero eso ya no son para comer, bomba de amaranto, la consigna era algo así para combatir a Monsanto, ¿no? Pero bueno, esa se hace, se mezcla creo que con arcilla, leche, humus, no recuerdo muy bien, pero contra los transgénicos parece que va muy bien. Bueno, Cristi, también, ya que pasan algo de tango, aquí va Arte Rosarino, dice, bueno, me gustó, Cristi, a ver si, bueno, ahí lo vamos a bajar y compartimos un ratito hoy antes del cierre del programa. Me encanta también ahí que se comparta musiquita para este perder el tiempo.

en las crónicas del descubrimiento, no está escrito. No se dice tampoco en las relaciones a su reverendísima majestad católica. Los libros de bitácora son mudos al respecto, porque tratan de pájaros o corrientes azules o ríos como el mar, y además tanto asombro no cabía en los ojos, y todavía menos en la caligrafía atroz y laberíntica, donde el idioma daba tumbos de toro herido, sea que fuera un monje perdido en la escritura o el señor almirante de todos los océanos. Cristóforo Gaviota, como debió firmar desde el día de la noche que violentó las aguas y vio crecer la tierra como un vientre en la proa. No lo dice en sus cartas. Consta en las listas básicas. Tasajo, 100 arrobas, cereal, 20 enoques, 3 barricas de sal, pero es la suma gruesa, el dato amontonado de imprescindibles víveres. Nunca jamás la alquimia, la mágica manera, los hervores precisos por los que recobraban la calidad nutricia y el sabor resurrecto y el olor a comida. No está. Nunca lo dicen. Nadie describe el modo de tomar alimentos. No recuerdan el vino que vino en las bodegas, ni el trigo, ni el arroz, ni el pez incandescente o las destilaciones asesinas que le ponían ráfagas de espadas en los ojos, siendo como es que fueron definitivamente alucinados. Un abismo ese olvido, un pozo de los siglos. Debió ser un regreso vergonzante al cilicio, porque como creían, esos magros desdenes al júbilo del jugo les daban una módica, raída transparencia a los ojos de Dios. Y pues que eran ascetas, él los veía claros, maguer las violaciones sucias de sangre y lodo y esa sed y ese arder por el oro y el moro. Bueno, y parte de este compartir literario aquí esta noche tiene que ver con este libro hermosísimo, cancionero, folclórico, poético, imprescindible, Canto Popular de las Comidas, editado en el año 1974, a cargo de Armando Tejada Gómez, ¿no? Una reflexión imprescindible acerca de la íntima relación, ¿no?, que existe entre las comidas y la vida de los hombres, mujeres y los pueblos. Así que bueno, venimos escuchando y vamos a seguir compartiendo. Hace un ratito leíamos La fiesta del pobre, recién uno de los capítulos de Crónica de Indias, del mendocino, ¿no?, Armando Tejada Gómez, poeta, letrista, escritor, locutor también, aquí en nuestro país, Armando Tejada Gómez, y con este libro, hermoso, la verdad, Canto Popular de las Comidas. Calentito y rico está, ya no se puede pedir más. Ay, caserita, no me dejes ir, porque después te vas a arrepentir y va a ser muy tarde ya. Manicero se va, manicero. comerte un cucurrucho de maní. Cuando en la calle sola está la cera de mi corazón, el manicero entona su pregón, y si la niña escucha su cantar, llama desde su balcón. Nos identificamos entre nosotros y empezamos a decir cuáles son los problemas que nosotros tenemos en nuestro trabajo, en nuestra vida, y lo que hacemos en la Coateco es recuperar esos conocimientos para poder producir de una manera sana, compartirlo entre nosotros de productor a productor y también para así cambiar el modelo de producción que cada vez nos está envenenando. Tenemos en muchos problemas de salud, nuestros padres ya que no soportan el dolor de espalda, muchos tienen problemas de la vista o la piel, un montón de problemas que nosotros en conjunto sabemos que lo podemos solucionar. Empezar a valorar más la decolonización abierta, que a nosotros nos permite volver a sacar nuestra semilla y dejar de ser dependientes de las multinacionales, de las semillas. Pensarnos a través de los alimentos también significa que todos nosotros y nosotras, ¿sí?, los que producen, los que consumen, estamos unidos por esos alimentos. Y quienes producen los alimentos sin tierra, viviendo en casillas miserables, eso no es normal. Y ahí va la otra parte, que es que en algún momento nosotros tenemos que llegar a transformar esa realidad. No alcanza con eso, no alcanza con indignarnos, no alcanza con reflexionar. Tenemos que accionar fuertemente para transformar, porque el poder y la fuerza que hace que las cosas estén así es enorme. Y entonces, si nosotros y nosotras pensamos que las cosas así están mal y tienen que cambiar, tan enorme y mayor que la fuerza del poder tiene que ser nuestra fuerza. Nosotras proponemos al masivo concretamente otra forma de consumo, otra forma de consumo que tiene que ser discutida, proponemos discutir el modelo, proponemos pensarnos y repensarnos. Y sobre todo eso, proponemos liberar nuestras cabezas, romper las cadenas de nuestras cabezas, de nuestro corazón, y con solidaridad, amor y mucha lucha y organización transformar esta realidad. Living is easy.

a Celeste González con La Piba del Bondi. Busca su número, ¿quién llamar? Pero ninguno, ninguno te convence marcar. No hay alguien que quiera escuchar lo que hoy tenés que relatar. Se empañan tus ojos, se desarma tu voz al hablar de lo que otra vez pasó. Se empañan. Yo me la llevaba. Bueno, bueno, de a poquito se nos va terminando el programa de esta noche, este perder el tiempo de martes, esta convocatoria transerrana para juntarnos semana a semana. Bueno, muchas gracias, Cristi, ahí por el tema. Y también quedaban a ver acá algunos mensajitos. Algunos audios que vamos a compartir antes de despedirnos. Alberto, hola, soy Alberto de La Tigua. La mejor escuchá, Rodolfo, escuchá. La mejor oferta nutricional del grano de amaranto es el brote. Atención, el brote, Rodolfo. Espero que estés contento, que haya ganado la lepra. No sé cómo habrá salido el partido, pero bueno. Si no en harina, bueno, también puede ser. A las hojas, como relleno de tartas, carbonara para empanaditas, tortillas, picadora en chapas, sopas y guisados. Ah, bueno, de cualquier manera. Cálidos saludos a todos. Así que si la tenés ahí a mano, Rodolfo, la hojita, te haces una tortillita y te la comes ahí al toque. Bueno, teníamos también aquí otro audio que nos envió aquí Pipo de Los Hornillos. Le mandamos un abrazo y lo compartimos. Hola, Pablito, va bárbaro el programa. Bueno, te comento, hablando de comidas, la que me gusta hacer, la pizza de los domingos a la noche. Me encanta amasar, me encanta preparar la salsa, condimentarla, llenarla de cositas, y eso me encanta. La que me gusta que me hagan, los tallarines caseros que me hace mi compañera Martita, cada tanto, los domingos al mediodía, cuando la situación lo amerita. Y la del recuerdo, los ravioles de seso que hacía mi abuela en Pergamino con mi vieja y mi tía los sábados a la tarde para comer todos el domingo a mediodía. Eso era una fiesta. Podría haber sido Pipo ese de la consigna, ¿eh? Comidas del recuerdo. No sé quién no tiene ahí alguna comida, algún quehacer familiar que se chupaba los dedos, ¿no? Dice Rodolfo, buenísimo, listo. Ya está haciendo la tortilla, me parece ahí. Rodolfo, abrazo grande ahí para aquellos lados. Y bueno, antes de irnos, por supuesto, no quiero dejar de saludar y agradecer a quienes auspician este programa Perdiendo el Tiempo. En esta cuarta temporada estamos hablando de Ariel Carnicer Materiales. Todos los materiales que necesites para tu construcción se los pedís al 65 60 59. El Yaguarete Maderas, ahí en Las Rabonas y en Los Pozos, lo mismo, ¿eh? Lo que necesites en madera para ahí para tu casa o tu comercio, te comunicas al 55 00 59. Marcelo Roganti, el mejor asesor de seguros del Valle de Tras la Sierra, ahí en Villa de las Rosas, enfrente de la terminal. Lo pasas a ver o te comunicas con él al 50 23 74. Salís de Villa de las Rosas, el triangulito yendo para Las Tapias. Ahí nomás a una cuadra del lado izquierdo está la Pulpería de las Rosas, un lugar que llegás y te atrapa, ¿eh? Así que acércate ahí desde tempranito de la mañana hasta las 7 de la tarde, ¿eh? No vayas tan tarde porque de noche, salvo cosas puntuales, no abre. Todo lo que necesites en electricidad e iluminación lo conseguís sí o sí en Casa Faraday, Ruta 14 y Leopoldo Lugones. Pedí tu asesoramiento al 41 30 44. Y bueno, no nos vamos a olvidar, nadie se puede olvidar de esto, que entre todas las personas que escriban aquí el programa durante este mes de abril, vamos a estar sorteando un vino de Vinoteca a domicilio Traslavino. Digo un vino, bueno, capaz que es más de uno, pero bueno, en principio es un vino. Digo, porque si es mucha gente, está claro que se complica. Ya han pasado más de los 50, así que hay que ver qué pasa para el fin del mes. Pero bueno, la cuestión es que Traslavinos, Vinoteca a domicilio, te lleva lo que vos quieras hasta tu casa. Solo tenés que pedirlo al 55 81 68. Bueno, si querés auspiciar también este programa, me mandás un mensajito y le buscamos la vuelta para que eso suceda. Se agradece muchísimo, muchísimo ahí el apoyo. Bueno, ¿qué más, qué más? De a poquito nos vamos a ir despidiendo. A ver, espera. Vamos a ver acá. Tenemos también ahí otra propuesta, ¿no? Otro aporte que me encantó. Escuchen. La hierba de los caminos la pisan los caminantes. La hierba de los caminos la pisan los caminantes. Y a la mujer del obrero la pisan cuatro tunantes de esos que tienen dinero. Y a la mujer del obrero la pisan cuatro tunantes de esos que tienen dinero. ¿Qué culpa tiene el tomate que está tranquilo en la mata? ¿Qué culpa tiene el tomate que está tranquilo en la mata? Y viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas. Y viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas. Los señores de la mina han comprado una romana. Los señores de la mina han comprado una romana para pesar el dinero que toditas las semanas le roban al pobre obrero. Para pesar el dinero que toditas las semanas le roban al pobre obrero. Cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva. Cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. ¿Qué culpa tiene el tomate? En este caso ahí, Kila Payón. Gracias, Mari Carmen, ahí por el aporte. Temazo de la Guerra Civil Española. Nos decía Mari Carmen, decía, pásalo. Y bueno, ahí está. ¿Qué más? A ver, León. León acá nos manda un audio. A ver, lo reproducimos. Un matecito, el hambre se va. Solo por un ratito el hambre se va. Me acuerdo del Gurú Maharaji que decía que él puso un comedor y que los chicos niños le iban a agradecer, niñes, que bueno, que les dio una comida y que él los miraba a los ojos y que decía, pensaba que lo que necesitaban era paz, que no importaba esa comida, que lo que se necesita es paz. Abrazo. Buenas noches. Bueno, buenas noches para vos, León, también. Gracias ahí por el audio. Y bueno, ahí gracias por ahí por todos los mensajitos, todos los audios que han pasado aquí en este martes 18 de abril. Segundo programa, segunda convocatoria a perder el tiempo por la 88.5 Radio El Grito. Por supuesto, no se olviden, aquí les esperamos todos los martes. No vamos a faltar, a partir de las 20 horas, ahí vamos a estar presentes. Bueno, y de a poquito nos despedimos. Le mandamos un abrazo y un saludo a Mónica Ríos, operadora ahí, tradicional de tantos años de perdiendo el tiempo. Así que hay muchos saludos para el cierre de este programa, que se despide con un tema